Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el mensaje de la verdad presente. Voy a leerles de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En los videos de esta semana vamos a estar recorriendo la relevancia que hay entre la testificación, el Evangelio y el tiempo en el que vivimos. Eso es un análisis bien importante que tenemos que hacer. Porque si la testificación no nos sirve para el tiempo presente, no lo aplicaríamos absolutamente a nada que fuera actual. Ese mensaje es para nosotros. Hay una palabra que se llama la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Para poder entenderla, hay tres cosas que debemos ver. Primero, el Evangelio siempre ha sido el mismo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Evangelio es el mismo. Porque el Evangelio se trata de una persona, se llama Jesús. Lo que él vivió, su estilo de vida. Así que no ha habido ninguna diferencia entre el Evangelio que se le dio a los israelitas en la porción bíblica que dice Antiguo Testamento y entre la que se le dio a la iglesia en el Nuevo Testamento. No hay diferencia. El Evangelio es el mismo. El segundo punto es que las reglas de juego de Dios con sus hijos en la tierra no han cambiado. El primer pacto en la tierra, que es parte del pacto eterno y que tuvo muchos momentos, ese primer momento se celebró con Adán y Eva. No eran judíos, no eran árabes, no eran latinos, eran personas que representaban a toda la humanidad. Como representantes de toda la humanidad les dio la misma condición, les dio las mismas reglas de juego que hoy nos rigen a nosotros. Eso nos lleva a la conclusión de que la ley de Dios en el tiempo de Adán y Eva es la misma ley de Dios de hoy. Yo soy Jehová, yo no cambio. Así que él no ha cambiado las reglas de juego. De que allá había un sistema de salvación y que aquí tenemos otro sistema de salvación. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y los 10 mandamientos son los mismos, sin ningún cambio, eternos porque son parte del carácter de Dios. Así que eso nos lleva al tercer punto. El énfasis de los mensajes sí ha cambiado, aunque el Evangelio sea el mismo y las reglas de juego sean las mismas, sí ha habido énfasis diferentes en las diferentes edades de acuerdo a la necesidad del ser humano. Voy a poner, por ejemplo, algunas. El diluvio tuvo su énfasis, ¿verdad? El mundo va a ser destruido y todos deben subirse a este barco, así que no había más importancia de mensaje que ese. Vamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, vino el Mesías, este es el Cordero, este es el que va a morir con ustedes, por ustedes. Esa fue la verdad presente de ese momento. Vamos al tiempo de los apóstoles. ¿Cuál fue la verdad presente? Bueno, que Cristo los salva y que tienen que bautizarse. Esa fue la verdad presente. Ahora, nosotros hoy tenemos una verdad presente. Se llama la segunda venida de Cristo. Es el mensaje al que tenemos que hacer énfasis y es todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo, la hipocresía de todo tipo, de todo sistema político, religioso, administrativo y económico, esa es la verdad presente. Por eso, durante estos videos, estaremos analizando y viendo varios de esos componentes que son presentes, que es necesario para nuestra salvación y a los cuales Dios ha sido muy lindo en estar alerta. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. Voy a leer un texto bien interesante del mismo libro, capítulo 22, versículo 7, ya terminándose la Biblia. Dice así, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, este mensaje nos enfoca, por eso el tema de hoy se llama el enfoque. ¿Qué es enfocar? Enfocar es ver menos, pero ver lo mejor. Si estamos en el tiempo del fin, necesitamos enfocarnos en lo que es realmente importante. El tema central para nuestros días, que llamamos ayer la verdad presente, es la segunda venida de Cristo. En el Apocalipsis y en toda la Biblia, la venida de Cristo aparece muchísimas veces. A veces se llama el día de la ira, el gran día de Dios, la segunda venida, he aquí viene con las nubes. Y normalmente cuando dice, vengo como ladrón en la noche, está hablando de la segunda venida, no de otro evento. Pero quiero que hoy ustedes vean cómo en el Apocalipsis hay por lo menos unas 4 o 5 maneras de presentar la segunda venida. La primera está en el sexto sello. Ahí se presenta un terremoto, una hecatombe y una destrucción. Ese es el énfasis de la información en el sexto sello. Por eso hay que tomarlas todas al tiempo. En la séptima trompeta, en el Apocalipsis, dice que Él viene a dar un premio o un castigo y que va a hacer un juicio a los muertos. Eso es muy interesante. En el capítulo 14 de Apocalipsis, compara la segunda venida de Cristo con la cosecha de la mies del trigo y con la vendimia de las uvas. Ahí está comparando la salvación de los que van a ir con el Señor Jesús al cielo, el trigo es llevado al granero, o la destrucción de los impíos, simbolizada por las uvas. En la séptima plaga dice, en la segunda venida de Cristo, Babilonia va a caer, Babilonia va a ser destruida. Ese es el énfasis en la séptima plaga. Y una última vez que yo encontré, quizás haya otras en el Apocalipsis, es el capítulo 19. Ahí se lo representa como muchos jinetes viniendo en un caballo blanco y la ropa de Cristo está toda empapada en sangre, que no es su sangre, sino la sangre de haber destruido las uvas que aparecieron en el capítulo 14. Bueno, si ustedes ven, hay un tremendo enfoque hacia la segunda venida de Cristo. Eso significa que tenemos que verla en el contexto. Miren, desafortunadamente, en este enfoque hemos perdido la realidad. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros primero buscamos la añadidura. No hay una prioridad en las personas. Y la prioridad debería ser en, ayúdame Señor a cambiar mi estilo de vida. Porque si estás muy pronto a venir, en ese nuevo reino necesitas unos ciudadanos que cumplan ciertas condiciones aptos para el reino. La envidia, el chisme, todo el pecado. Y segundo, si realmente yo estuviera interesado en la venida de Jesús, estaría compartiendo la palabra y ese mensaje con muchas otras personas. Bueno, muchos no vivimos bajo este enfoque y hoy quiero invitarles a que lo veamos con seriedad. El evento más importante que la economía o que el nuevo orden mundial, según Daniel 2, cuando la piedra golpea la estatua, es el establecimiento del reino de Dios en su segunda venida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. Te voy a leer un texto que está en Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En los videos anteriores dijimos que el enfoque para este tiempo es la predicación de la segunda venida de Cristo. Hoy confirmaremos por qué esa es la verdad presente. En el mismo capítulo 14 que acabo de leerles, hay 3 partes en la estructura del texto. En la primera, ve a los salvados en el cielo. Y luego explica por qué los salvados llegaron al cielo, el mensaje de los 3 ángeles. Y a renglón seguido, terminando el tercer mensaje del ángel, viene la segunda venida de Cristo. Resultado, lo que se tiene que predicar antes de la segunda venida de Cristo se llama el mensaje de los 3 ángeles. Hoy nos concentraremos en el mensaje número 1. Y eso es vital para nosotros, porque estos mensajes convierten el mundo simbólicamente en trigo y en uvas. El trigo es llevado al cielo y las uvas son

La gloria de Dios se ha ido donde no debe irse. Y cuando la gloria de Dios no está presente o el ser humano no la ha visto, pues no puede adorar a Dios en la plenitud y en la correcta adoración, como habló Jesús con la samaritana allá en el pozo de Jacob. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, entonces ocurrió un cambio en su vida, un cambio en sus cosas, y ahora fue y se volvió un profeta que predicó el mensaje. Ese es el problema que hoy tenemos. Denle gloria porque llegó su juicio, denle la gloria porque hay que adorarlo en el día del Creador. Pero la palabra importante de hoy es la gloria de Dios. Cuando Adán abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Dios. Eso es ver la gloria de Dios. Nunca podrás testificar de Jesús. Nunca podrás enfocarte y darle la verdadera importancia al mensaje de hoy de la segunda venida de Cristo si no vemos la gloria de Dios. Y es Jesús. Cuando vas y oras y estudias la Biblia, ves la gloria de Dios. Sin la gloria de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Busca cada día el rostro de Jesús y verás la gloria de Dios. Y entonces las perspectivas de nuestra vida van a cambiar para la testificación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el llamado final de Dios. Quiero leerles ahora el mensaje del segundo ángel. 14:8 de Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estamos entendiendo los mensajes de la verdad presente y ahora estamos en el segundo mensaje. Este segundo mensaje coloca la palabra Babilonia. Babilonia es un símbolo de una ciudad enemiga de Jerusalén. Los de Babilonia iban y invadían a los de Jerusalén. Eso ocurre con Nabucodonosor y se llevaron presos a los de Jerusalén a Babilonia. El pueblo de Dios vivía en Jerusalén y en Babilonia vivían los enemigos del pueblo de Dios. Bueno, esos son símbolos, eso no tiene nada que ver con la Jerusalén actual y Babilonia ya no existe, pero son símbolos. Jerusalén representa hoy el sitio, el lugar y todos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero también dice que hay una Babilonia. ¿De dónde viene la palabra Babilonia? Por allá en el Génesis, cuando pasó el diluvio, vino la confusión de los idiomas y a ese lugar se le llamó Babel, que significa confusión. Bueno, en Babel se construyó la ciudad de Babilonia, los confundidos. Entonces en Babilonia viven los confundidos. ¿Cómo hace Babilonia para confundirlos? Ahí en el símbolo dice que les dio vino y ese vino los embriaga y los emborracha. Y cuando estás borracho, cuando estás ebrio, no puedes coordinar ni tus pensamientos ni tus movimientos. ¿Qué es ese vino? Ese vino usted lo puede buscar en Apocalipsis 17 del 1 al 3 y dice que en el cáliz la mujer, que es la gran ciudad, lleva abominaciones. ¿Qué es una abominación? Cambiar la gloria de Dios por la gloria humana, cambiar los mandamientos de Dios por mandamientos humanos, cambiar las creencias de Jesús por creencias de mi iglesia humanamente inventadas. Este mensaje es muy importante, porque dice, ha caído Babilonia. Y en el 18 de Apocalipsis, capítulo 18, del 1 al 3, dice, salgan de ahí, pueblo mío. Ese es el segundo mensaje. Ese es el mensaje importante. Ahora, Babilonia es una confusión de ideas, de cosas. Miren que hoy se ha confundido el sistema matrimonial, quién se casa con quién, el sistema de la sexualidad, la alimentación, las doctrinas, la ley de Dios. Sal de Babilonia. ¿Cómo haces para salir de Babilonia? Ve a Jerusalén, a Cristo. Jerusalén es tu cuarto, tu casa, la oficina. Abres la Biblia y ahí te puedes encontrar con Cristo. El segundo mensaje es muy relevante. Cayó Babilonia. Hay que salirse de Babilonia antes de que nos aplaste. Este es un símbolo para salir de nuestras confusiones doctrinales, de nuestras confusiones de todo tipo y permitir que la luz de Cristo alumbre nuestra vida. Piénsalo bien, ¿tienes todavía confusión babilónica? Jesús alumbra tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos un mensaje que vale la pena compartir. Voy a leer de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ha sido bien importante esta semana llegar a nuestro tema número 12, ya solo nos queda uno para cambiar de tema, y es cómo todo lo que hemos estudiado durante los videos anteriores, cómo aplica a nuestra vida el día de hoy. Es decir, ¿qué es relevante y qué es importante? Y vimos dos palabras. Primero, verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es el mensaje para el tiempo de hoy. Y que eso ha ido cambiando de acuerdo a la necesidad del ser humano, sin que cambie el Evangelio y sin que cambie las reglas de juego ni la ley de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ustedes vieron que el gran problema que tuvimos durante estos días es el punto de la adoración. Recuerden una de las tentaciones entre Cristo y Satanás. Si te postras ante mí y me adoras, te devuelvo los reinos del mundo. Allá en Isaías 14 o en Ezequiel, cuando el diablo se subleva en el cielo, él quiere el lugar de Dios, él quiere la adoración. Vino con Adán y Eva y a Eva le dijo: come de esta fruta, vas a ser igual que Dios. Entonces te van a adorar como Dios. El gran problema de Satanás con Cristo es ese. Quiere adoración. Pero como no se le puede aparecer a la gente en el mundo como el diablo porque se van a asustar, entonces se disfraza a través de medios. Entonces, cuando en una iglesia alguien quiere adoración personal, yo soy Dios aquí en la tierra, eso es una manera de disfrazarlo. Cuando, por ejemplo, los cantantes, ¿cierto?, quieren la adoración, los gobernantes quieren la adoración, están simplemente haciéndole el juego a Satanás. Ahora, en la Biblia hay dos mandamientos, en los 10 mandamientos, que tienen que ver con adoración. Uno, el mandamiento de no adorar nada que se parezca a Dios, ni ninguna imagen de Dios, ni tenerlas, ni adorarlas. Y el cuarto mandamiento, que dice: adoren en el séptimo día de la semana, porque yo soy el Creador. Bueno, muchas de estas cosas fueron sepultadas desde la Edad Media, y hoy hay que resucitarlas, por eso se llama verdad presente. Usted debería estudiarlo con cuidado, sin apasionamiento, sin prejuicios. El gran problema aquí es la adoración. Si usted ve las bestias que aparecen en Apocalipsis, las bestias quieren adoración. Bestias son poderes políticos, religiosos o económicos, pero quieren adoración. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está el dragón y está el diablo. Toma una decisión de solo adorar a Dios. Y a Dios se le adora viendo su gloria y haciendo su voluntad. Y esa voluntad está en toda la Biblia. Y la resumió en 10 mandamientos y la resumió en una frase que dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez no tengamos oportunidad de volver a hablar de este tema, pero medítelo con cuidado. El problema es la adoración. Y muy pronto, los mandamientos de Dios entrarán en conflicto con leyes humanas. Y entonces Dios conocerá los verdaderos adoradores. Hoy hay que tomar esa decisión. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones, sin dejar de invitarlos a nuestro repaso del día de mañana, a que lo esperamos en vivo y en directo. Hasta pronto.